Curiosos en Vallecas, con Juan Antonio Castaño el Roquero. Hey gente, hola, buenas tardes, PayPal, estás en tu sintonía favorita, en Radio Tú, en tu programa de rock, hard rock, heavy metal, Sospechosos en Vallecas, todos los martes y todos los jueves de 17 a 19 horas, hora española, a través de www.radio-tu.blogspot.com. También estamos emitiendo los jueves a través de No Solo Sello, www.nosolosello.wasai.com/nosolosello. Abréis la página, veréis que a la derecha sale tablón. En tablón le dais al buscador y dentro del buscador ponéis Sospechosos en Vallecas y nos podéis sintonizar. También estamos todos los sábados de 22 a 24 horas hora argentina a través de Radio Crimen Online en www.radiocrimen.com.ar. Los mails: sospechososvk@gmail.com, sospechososvk@gmail.com, twitter@sospechososvk, Instagram Juan Sospechosos en Vallecas. Los podcasts del programa los tenéis en Sospechosos en Vallecas guión Juana Castaño el Roquero, en Juan Antonio Castaño Ramos y en la diversidad de los más de 50 grupos donde luego pondremos y subiremos el programa al podcast. También lo tenéis en el tanto en el iVoox, como en el MyCloud, como en el Archive.org. Apartado de correo 53099-28080, Madrid, España. Hoy estaremos con Charo de Ascensi PayPal. Nuestro Sanedín, nuestro equipo, Miguel Ángel López Báncora, Ricardo Partida Romero, don Paco Jurado, Roberto Díaz de Quimén y la señorita Juan Oliva, forman nuestro equipazo People. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes, People. Estamos que empezamos. Empezamos con los señores Adrian Smith, Chris y Kocher en directo, con su disco en directo. Así empezamos unos martes, hoy martes día 25 de octubre de 2022. La gente de los sospechosos, empezamos People. But you know I just can't win. I'm out of style, I'm in my head. I guess I've been a touch of the sun. Ahí está Nadia Smith, Richie Cochen con su disco en directo. ¡Viva! Seguimos, vamos con lo nuevo de la gente de Yagarez. ¡Ataque al corazón! Between the realm of lies and desert dance zones, the night Ciudad Jerez, es un nuevo álbum Ataca al Corazón, sonando aquí los sospechosos en Vallecas, a través de Radio Tú, tu emisora de radio online, Radio Station Number One, hablando para ti, Juan Antonio Castaño, el roguero Pepal, todos los martes y todos los jueves de 17 a 19 horas, es hora española, estamos en directo, y luego los sábados en redifusión a través de Radio Crimen Online a partir de las 22 horas a 24 horas, hora argentina, people, los sospechosos, ya querés, Ataca el Corazón. Seguimos, vamos con Dragonland, con el poder de la estrella nocturna, ahí está Dragonland, lo nuevo, qué bueno. Challenge stands before them. Ahí están sonando la gente de Dragonland con su nuevo álbum, El Poder de la Estrella Nocturna. Sonando también lo nuevo de Afterbreath, lo nuevo de la banda de Miles Kennedy, Reyes y Peones. Ahí está Afterbreath, estarán tocando el 18 de noviembre en el Palacio de Vista Alegre. Surrender never more. Peones y Reyes, es como se llama el nuevo, la gente de Hatebreed, la banda Mark Kennedy's, estarán tocando el próximo día 18 de noviembre en el Palacio de Vista Alegre. Vamos con el single adelanto de Javi Canseco y sus chicos, con la gente de Bajo Presión, el adelanto de su nuevo álbum. Ahí está el adelanto de lo nuevo de la gente de Bajo Presión, la banda de Javi Canseco y sus chicos. Ahí está el adelanto, Despiértate, es como se llama su primer single. Sonando la gente de Bajo Presión, la banda del gran Javi Canseco. Vamos a ir también con lo nuevo, el adelanto de lo nuevo de la gente de Romeo. Antídoto, es como se llama su nuevo single, la vuelta de la gente de Romeo. Falta una razón que indique que cuando no te, te falta el resplandor de una luz que se esconde. Has venido de un lugar donde nunca volverás. Te enviarán. Maldito todo tras la tempestad. Ahí está la vuelta a la gente de Romeo Antídotos, como se llama su primer, vamos, su nuevo single de este grupo super legendario. De la gente de Romeo. Ahí tenemos a Mature de Laredo con su nuevo single también. Mature de Laredo. A cuentagotas es como se llama el adelanto, lo que va a ser su nuevo álbum. Siempre a la suerte y me dijo Ahí están sonando la gente de Mature de Laredo, Santander, con su nuevo single, La Cuenta Gotas, sonando. Es el adelanto de lo que va a ser su nuevo álbum. Sonando aquí en directo en Radio Tú, en el programa Sospechosos en Vallecas, PayPal, todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española, PayPal. Vamos con los Brothers Fútbol Volves, BW, la gente del Mediterráneo, Benidorm, Torremolinos, toda la zona de la costa. Un vertido de destinos retorcidos, qué bueno. Destinos retorcidos, es como se llama lo nuevo de la Hermandad de los Lobos, Grupo del Fútbol Volves, BW, esta gente que son de la zona del Mediterráneo, PayPal, Vamos con Whiskey Caravan de su disco Imaginaciones. Si no hay novedades este jueves, los tendremos con nosotros. PayPal estarán tocando próximamente en la Sala Moon el 5 de noviembre. Whiskey Caravan. Qué bueno. Whiskey Caravan de su álbum Imaginaciones. Algo que creer. Estarán tocando el 5 de noviembre en la Sala Moon. Un día antes, el día 4, estarán haciendo la gente de Dry River, como nosotros decimos, de su álbum Cuarto Creciente. Si no hay novedad, también estaremos con ellos el próximo jueves. Si no hay novedad, pues por su mañana, el día 27, estaremos con ellos si no hay novedad, ¿eh? Ahí está Andrés Driver, de su álbum 4 Creciente. Cada disco que sacan esta gente es mucho mejor que el anterior. Impresionante.

Ellos se llaman Dormac, y en el País Vasco, Lobotomy es como se llama su nuevo single, de este grupo de Dream Metal Melódico. Estarán tocando el 5 de noviembre, estarán tocando junto a Mercanos en la sala Barracudas. Vamos con el adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de Viejas Secuelas, Apocalipsis Final. Ahí está sonando el adelanto, lo nuevo de Viejas Secuelas, Apocalipsis Final. Sonando aquí en Radio Tú, en Los Sospechosos en Vallecas, Pepal, Viejas Secuelas. Vamos con la entrevista con Charo de Asensi. Estábamos en una cafetería y sucedía esto. Bueno, people, Los Sospechosos en Vallecas, estamos aquí en directo. Ya tengo un poquito mejor la garganta porque está ronco, afónico total, casi afónico, y eso no soy cantante. Pero bueno, estamos aquí con Charo de Asensi, los cuales, vamos, sobre todo vamos a hablar con ella de algunas cosas que me han llamado muchísimo la atención, y sobre todo de cara a lo que va a ser el día 29 la Revilite. Hola Charo, buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien, un placer. Venga, que me cambio de lado. Me cambio de lado. Bueno, ¿qué tal, Charo? Oye, ¿qué te iba a decir? Me ha llamado muchísimo la historia de que los temas, los temas de Renacer, poco a poco los estáis subiendo. ¿Por qué? ¿No tenéis, es porque tenéis otros trabajos alternativos o externos que no os logra compaginar para poder hacer lo que es, ya, o tener todo el disco entero? O si tenéis todo el disco entero, la idea es, perdón, ir sacando poco a poco temas. Sí, es que la idea, o sea, lo estamos haciendo así a caso hecho. La idea es ir sacando single, ir presentando poquito a poco a la banda, y sobre todo porque aunque tenemos todo, o sea, tendremos temas terminados para un EP, o sea, perdón, para un LP, pero bueno, es la forma que hemos querido elegir un poco para seguir presentando la banda. Ir dando pinceladas, conforme vamos puliendo todos los temas, los vamos presentando poquito a poco. No, sí que es verdad que llama bastante la atención, pero yo creo que eso, aparte de que ahora está un poco más a la orden del día por la era digital y porque, bueno, porque ahora mismo no te hace falta cualquiera. Antes tenías que ir a una tienda de discos, qué buenos tiempos aquellos, y tenías que ir a una tienda a comprarlo o ir a un concierto si querías tener el CD. Ahora, por suerte o por desgracia, está la era digital, te lo puedes descargar de cualquier sitio y hay gente, incluso ahora tienes la opción de no descargarte el LP completo, sino solamente descargarte los temas que realmente te gustan. Entonces, bueno, yo creo que es nuestra particular forma de dar a conocer la banda. También surgió en pandemia y la forma de verla, o sea, ha cambiado mucho la visión de la forma de presentar una banda. No sabíamos si se podían, cuándo íbamos a poder hacer conciertos o hacer algo físico, entonces decidimos que la mejor manera era esa. Y también ver cómo reaccionaba la gente. Y además lo estáis haciendo de que es tema vídeo, tema vídeo, tema vídeo, sí. Tema vídeo. Sí. De los tres que habéis sacado hasta la fecha. Sí. Sobre todo jugar con eso. Nosotros sabíamos que no podíamos hacer de momento directo o que se iba a tardar bastante tiempo y decidimos que todo lo que se presentara, tanto en audio como visual, para que la gente también le pusiese cara a la banda. Y nos viese a nosotros y viese un poquito el rollo de la banda, lo que transmite un poco la banda y que dijese, bueno, ahora quiero verlo en directo. Luego también me llama mucho la atención que en conglomerado de los mismos del grupo procedéis de unos estilos totalmente muy, muy diferentes dentro de lo que es el rock y el metal, pero que es que es muy raro meterlo todos en una misma costelera. Y ahí es donde surge Asensi, porque verdaderamente no me digas que lo de Inmune, la gente de Inmune, que son la gente más de metal melódico, o con otro estilo de música de lo que hacéis, de lo que haces ahora mismo, lo que haces ahora mismo en Asensi, sí. no pega con cola, pero la verdad es que lo metéis en un cóctel y sale una cosa muy curiosa, porque sale la idea de todo en general, ¿no? De todo lo que es la idea de cada miembro del grupo, de grupos diferentes que habéis estado. Grupos diferentes, estilos diferentes. Yo creo que eso es lo bueno y de todo lo bueno que ha surgido ha sido gracias a eso. Cada uno ha aportado una cosa distinta y cada uno ha tenido también que amoldarse a esa mezcla, ¿no? De estilos. Y yo creo que de ahí han salido los temas que ya podéis escuchar y os daréis cuenta del resto, cuando empecemos a presentar el resto de temas, os daréis cuenta de qué mezcla curiosa. Sí, pero es que, en verdad, escuchando los tres temas y es que no tiene nada que ver uno con el otro. Sí. Es una cosa súper curiosa. Digo, madre mía, digo, si esto es el adelanto, son los tres primeros temas, va a ser que cada tema va totalmente, que no es que quiera decir, no es que estamos hablando de algo conceptual, sino que más o menos de una línea, pero es que resulta que cada tema es diferente, no se parecen en nada, es de su padre y de su madre, algo es diferente, va, sí. Una cosa muy, muy sí. Diferente. Y faltan, o sea, en el siguiente single que salga habrá todavía como más choque todavía. Es que no buscamos, por eso muchas veces cuando me preguntan qué estilo de música hacéis, digo, es rock, pero tiene tantas vertientes distintas y estamos tocando casi todas las ramas, ¿no? Del rock, de distorsiones muy gruesas de metal, pero a veces también muy rock, a veces muy alternativo también en otros temas que tenemos. Realmente hacemos la música que nos gusta y que nos sale. Y que sí que es verdad que no sale un disco de, bueno, pues el primer disco iba muy en todos los temas, iba muy enfocado a tal. Ya, o sea, sí que es verdad que en nuestro caso eso no pasa. No, sí, era variedad, ¿no? Variedad hasta el gusto, dicen también, de verdad, ¿no? Sí, creo que es una banda que está enfocada a un público muy general. O sea, no da igual si te gusta el rock o el metal, incluso hay gente que no ha escuchado nunca este estilo de música y ha dicho, joder, es que me mola la banda. O sea que sí, porque es una mezcla de muchos estilos a la vez. Sí, es una mezcla en el y los temas, además, la forma se le ha dado así a todos los temas. Ha surgido de un riff muy rock y tal, y de repente ha llegado Paulo y le ha metido distorsión en do, y hemos ido dándole grosor, y al final lo que era un riff acústico de repente ha terminado en un riff con pizzicato. O sea que ha sido una composición curiosa. Ya, llama la atención. Nosotros hemos puesto los tres temas y la verdad es que esta gente nos están despistando, porque cada tema es totalmente, no se puede tener nada, porque luego no sigue en una línea de lo que puede ser. Oye, los temas de Renacer, porque bueno, el título está claro, Renacer de las cenizas de otras bandas, de otros grupos, ¿por eso mismo le he puesto lo de Renacer? ¿O tiene que ver en Renacer de yo qué sé, de juntarte con otra gente, en este caso con otro, no sé. El tema puede de... ser, o también o puede ser algo de, no sé, de pensar una esperanza nueva a raíz de lo de la pandemia, no sé. Es que eso es lo bueno de la música, ¿no? Que cada uno lo puede interpretar a su en su momento, ¿no? En su situación personal o en su situación en sí, renacer en, de la vida o con una ruptura. Renacer en realidad una ruptura lo que sea. Exactamente, fue el primer tema que compusimos como banda, porque Cuenta Atrás se recompuso. Era un tema que yo traía ya de anterior, un tema que yo tenía ahí un poco guardado en el trastero. Y gracias a Paulo Davila Javi le dieron la vuelta totalmente al tema y es como salió Cuenta Atrás. Pero Renacer fue el primer tema y de hecho fue el único tema que se presentó en pandemia de la banda, en acústico, cada uno en su casa, con medios home studio. Y yo como letrista, Renacer surgió del momento por el que estábamos pasando, tanto como banda como pandémico. O sea, fue una mezcla de todo. O sea, cómo recuperar el sueño sin saber si sigue aún dormido o sea, es que era eso, el cómo tiras para adelante si no sabes qué va a pasar. Si esto ha pasado en 3 meses, si se ha generado una pandemia mundial en 3 meses, ¿qué te queda esperar? Pues nada, pues lo que venga. Y de lo que venga no te quedará más que tirar para adelante. Y eso es Renacer. Fueron los 3 primeros meses, fueron muy crueles, ¿eh? Estar cerrado en casa, salvo la gente que salía, que trabajaba los servicios mínimos o los servicios esenciales. Fue muy difícil, heavy, fue muy heavy. Y luego es que han sido dos años, sobre todo para los músicos, de estar parados sin poder hacer nada. Que si no tienes otra cosa, sí. Te comes, vamos, te comes hasta las uñas, porque siempre, si no tienes trabajo, a ver de qué vas a comer. El primer año yo creo que fue mortal en todos los sentidos, tanto por evidentemente por lo que generó la pandemia, ¿no? Y aparte porque murió la cultura, murió la hostelería, murió todo. Entonces, claro, de ahí surgió, era como, ¿qué hacemos? Mi sensación era, da igual, tienes que surgir de las cenizas. O sea, es que no queda otra, sigues vivo, con lo cual tienes que tirar para adelante. Cuesta, ¿eh? En esos momentos costaba pensar en eso, pero no quedaba otra. Oye, para lo de la Devil Life, ¿qué va a suceder? ¿Qué vais a tocar? Todo lo que es el álbum entero, o versiones, alguna versión, alguna cosa, un cover. Lo que tenemos, no, cover no llevamos. O sea, el planteamiento es que se conozca la banda y que se escuchen y se vivan todos los temas de la banda, que ver también la reacción de la gente, sobre todo la gente que nos sigue y que nos conoce, que escuchen los temas nuevos y que nos den también, hablamos mucho con ellos, nos gusta hablar mucho con la gente que luego queda abajo y a través de redes sociales, para ver qué opinan, ¿no? Y qué feeling le da el tema. Y en la review hemos preparado 50 minutos de directo, en los que evidentemente van a estar los tres temas que ya hemos editado y presentado, pero estarán el resto de temas. Y hay temas todavía que no forman parte ni del directo. O sea, no paramos de componer y no paramos de crear y seguiremos grabando. Paramos ahora en noviembre, hay cositas que vamos a hacer, vamos dando forma ahí un poquito con cariño. La gente en las redes sociales, ¿qué os dice la gente en líneas generales? ¿Les está gustando? ¿Les ha llamado la atención? La esa de, yo sobre todo, lo veo otra del mismo tema, de los temas que no se pasen en nada. Una nota a la otra, es que no se pasen en nada, Pues que eso. Es la curiosidad, ¿no? Posiblemente, claro, es que eso está generando como mucha curiosidad y está generando que si has escuchado Cuenta Atrás y te ha gustado, quieras escuchar otro. Y si el primer tema que has escuchado de la banda es Renacer, dices, ¿y será todo así? Y vuelve y tiene ganas de escuchar el siguiente. Y yo creo que esa evolución se ha notado mucho en la respuesta de la gente, en el tema de redes sociales, con el tema de YouTube, de las visualizaciones, de los suscriptores, la cantidad de comentarios que hemos recibido, por ejemplo, de Todo Puede Pasar. También, mucho like, mucha gente, mucha gente que ha llamado. El crecimiento ha sido totalmente exponencial. O sea, Cuenta Atrás fue porque la gente estaba esperando el primer lanzamiento de la banda, funcionó muy bien. Renacer es un buenísimo tema. Renacer fue impactante porque veníamos de Cuenta Atrás y le sorprendió bastante a la gente. No se pasa nada. Sobre todo, pero sobre todo impactó porque tienes que escuchar el tema hasta que entra la parte cañera. Cuando entra el cambio es cuando la gente dijo, joder, no esperábamos, o sea, yo esperaba que esto fuese una balada, pero no es una balada. Y luego con Todo Puede Pasar ha sido, en la mitad de tiempo se ha triplicado todo. Visualizaciones, suscriptores, comentarios de la gente, además gente, no son los típicos comentarios de, oh, qué guay, pues súper guay, súper chulo, que venga, enhorabuena, no, o sea, son comentarios de párrafo, o sea, de gente que entiende, músico, y gente que se ha molestado en dejarnos un párrafo de comentarios, diciendo, pues me ha gustado esto, los riffs contundentes, la voz no sé qué, las baterías no sé cuánto. O sea, gente que ha analizado el tema. Sí, pero yo soy, es que muchas veces, yo siempre lo comento, ¿no? Que yo soy de los que, o sea, a uno a lo mejor te puede no gustar, pero no puedo decir, es que esto me parece una mierda. No, además de que esa frase es una falta de suerte y de dedicación, sí. Puedo decir, pues no me gusta, pero ¿por qué? Por esto. Razonable, sí, no pasa nada. No, pero si es que es normal. No pasa nada. Pero ¿no? Es que a todo el mundo lo puede gustar, no, es imposible. Pero ni en la música ni en la vida, o sea que eso pasa. Y de hecho ha habido gente que ha dicho, bueno, pues, pero escucha, gracias por escucharlo. Si no lo escuchas, ni siquiera lo escuchas, no vas a saber de lo que va. Pero por suerte, la verdad es que gracias, yo creo que eso un poco las composiciones y lo que es la esencia un poco de la banda. Nos está escribiendo bastante gente que por primera vez escucha este estilo de música, o gente que yo no había escuchado en mi vida metal o rock, pero me resultó curioso un comentario de que había un seguidor que viendo un tema o escuchando en YouTube un vídeo de Rammstein, le saltó el vídeo nuestro, una recomendación, que fue una cosa súper curiosa. Y nos se metió en nuestro canal para decirnos lo que le había pasado, nos lo contó, que le había sorprendido muchísimo y nos puso, gracias, le doy las gracias a YouTube por haberme hecho esta recomendación, ya tenéis un seguidor nuevo. O sea, son cosas curiosas que no se las espera. Para ir terminando, a la gente, a la people, de los sospechosos, ¿qué les dice Charo de Asensi? Bueno, por supuesto, pasa el día 29 y ya cuando ya para el año 23 se prevé avalancha de conciertos. Sara, tú puedes estar informada, dicen que para el año 23 que va a ser el fin del mundo porque va a haber super conciertos todos los días, conciertos todos los fines de semana, que va a haber una avalancha, no como ahora, no, pero es que dicen que el año 23 que va a ser una exageración. Yo no sé si es que se creen que somos millonarios, porque vamos, si resulta que va a haber una avalancha inmensa de conciertos, inmensa de festivales, los grupos que están empezando, los grupos que estáis empezando, o los grupos, ya no te digo, los extranjeros, ya. Claro, 2 años parado, todo sin nada, toda la gente con un hambre de tocar, pero claro, es que lo que está diciendo ella, es verdad. Este fin de semana en Madrid, si dos, siete conciertos, sí. ¿A cuál vas? Ya. ¿A cuál vas? Mm. ¿A cuál? Y tienes para qué. Y ya te digo, te estoy hablando de nuestra música. Y ya si te puedes hablar de otros estilos de música, es que hay un huevo de música. Sí. Pues nada, que muchísimas gracias, que esperamos a toda la gente el 29 de octubre, a las 8 de la tarde estaremos ya subidos al escenario. Y que siga la música, que gracias a los medios como vosotros que seguís dándole luz a la música a pesar de todo lo que ha pasado y de los inconvenientes y de las piedras que ponen en el camino, pero que el rock sigue existiendo, que el metal sigue existiendo y que el directo sigue y que os esperamos siempre y os damos siempre las gracias a la gente que nos sigue y a la gente que como vosotros apoyáis la música. La curiosidad es que es verdad, ¿no? Curiosidad. Siempre hemos sido los hermanos pobres de la música, la gente del rock y del metal, los pobrecitos, la gente del rock and roll. Sí, pero en realidad sois los visto, que no falláis. Los peores nunca. Visto, los peores apoyados, los peores todo. Sí, pero nosotros, por ejemplo, yo siempre en un par de vídeos pandemia y sobre todo cuando sacamos cuenta atrás, cuando me hacían alguna entrevista, tanto escrita como yo siempre decía lo mismo. Mi agradecimiento. Como no podemos hacer directo, solo puedo agradecer a la gente que se está preocupando porque esto siga vivo. Porque al final, en pandemia, ¿quién se preocupaba por las bandas? La radio, los canales de podcast, los que hacíais entrevistas, revistas, bueno, todo lo que fuese online, porque no podías salir ni a la calle. Pero en realidad era la gente que no dejaba que esto que muriese o que se quedase totalmente parado, ¿no? Totalmente estancado. Entonces es que nosotros solo podemos dar las gracias. Es que si no estábamos aquí, estaríamos pues cada uno en su casa o cada uno o poniendo ladrillo o, o lo que sea. Pero no estaríamos hablando de esto ahora mismo, ¿no? Vale, Charo, muchas gracias. Gracias a ti. Rincón. Ahí están sonando Asensi. Acabamos de hablar con Charo. Estarán tocando el próximo día 29 de octubre en la Revy Live. Ellos se llaman Asensi. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Los tres primeros temas que no tienen nada que ver, ¿eh? Como que tenemos un adelanto de ellos. Vamos con lo nuevo de Fátima Pérez y su Rabia Pérez. Será el nuevo single, nada será igual. El adelanto lo que va a ser su nuevo disco, Rabia Pérez, la banda de Fátima Pérez. Todo ha cambiado, tan diferente, agua pasada, tan de repente. Ahí está lo nuevo de Rabia Pérez, Fátima Pérez y sus chicos. Nada será igual, le adelanto lo que va a ser su nuevo álbum. Sonando aquí en Radio Tú, en Sospechosos y Maníacos, PayPal, todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española, PayPal. Vamos con la gente de La Fase, los cuales han sacado un nuevo álbum que se llama Futuro, en dos versiones, en versión en español o castellano y en versión en inglés. Vamos con la versión en inglés. Ahí está la gente de La Fase, su nuevo álbum. To know the reason why Ellos se llaman La Fase, es un nuevo álbum futuro, hecho en dos versiones, versión en castellano, español, como queráis, y la versión en inglés del mismo disco, La Fase, grupo de AOR, rock melódico. Vamos con lo nuevo de On Fire, Rino On Fire, Gravedad se llama el álbum, Malvoals, el mítico Malvoals cantando, Malvoals. Cantando Gravedad, ellos se llaman Ring on Fire. We'll be right back. Gravedad es como se llama el trabajo de Ringo Falla, con el mítico Mark Bowles cantando, fantástico cantante, super legendario cantante. Vamos con Brad Bomber, con su nuevo álbum y con el adelanto de su nuevo disco, Brad Listed. Ahí están Brad Bomber. Se llaman Brad Bomber, el adelanto lo que va a ser su nuevo álbum, Brad Listed, sonando. Brad Bomber sonando en Sospechosos de Marecas, a través de Radio Tour, tu emisora, tu radio. PayPal, Radio Station Number One. En internet, vamos con lo nuevo de Electric Mod, de su álbum El Sol Está Cayendo. Electric Mod, ahí está lo nuevo. Footsteps guide in the slaughter. Wish I could make the change. Life in the vinyl. Too late to take back, let it go. The sun is falling down. I breathe the dust coming from the ground. Nowhere to run, flames are gonna burn you down. Oh, the sun is falling down. chill, the toys from the party, clowns in the wicked dance. Streamos con su nuevo trabajo, El Sol Está Cayendo, sonando en Los Sospechosos. Vamos con la lista de conciertos. PayPal. Hoy día 25 estarán tocando Adam On de 10 en 2 en el Burris del Barrún. El próximo día 28 el mítico grupo de punk rock GBH en Ruta 37, La Comanche en La Contacruz. El día 29 World for Ascensi, Bring Out Your Death en la Revy Live. Predicador, Bajo Cuerda, Mortal Maze en la Sala de Arroz. El 30 de octubre Bunny en el Teatro Slava, Adam On en la Sala de Arroz. 31 de octubre, el Ordi en la sala Revy Live. 4 de noviembre, No Serbium, Sucio 13 en la sala La Paqui. Guy River en la sala Moon. Ramoncín en el Teatro Slava. Asa Armandi, Redención en Espacio Valdemoro. El 5 de noviembre, Uji Caravan en la sala Moon. Dorman, Belcanos en la sala Barracudas. 6 de noviembre, Los on the Lot en la sala Moon. Sonata Ártica, La Copérico. 9 de noviembre, Sepultura. Sacred Race, Crowbar en la sala Bat. 11 de noviembre, el día de mi cumpleaños, Ministry 69 en la sala Bath o la sala Paqui. Ankara, Manhattan Roll Band en la sala Espacio de Valdemoro. El 12 de noviembre, Volvis, Skriket en la Espacio de Vista Alegre. Javier Barrado en la sala Vicio. 17 de noviembre, Terrión en la sala Moon. Ambil en la sala Nazca. 18 de noviembre, Axel Breeze, Galestone. Mamut WVH en el Paso de Vista Alegre. Mamut WVH es Wolfgang Van Halen, el hijo de Van Halen, ¿eh? 19 de noviembre, Experimento Migrar en la Contracruz. Saque Mate en Rimas de la Crista. Vengar Blaze en la sala New Rock. Silver Fish en la Revy Live. Básico, 4 de Copas en la Silicona. Eduardo Pinilla en la sala Venom. 21 de noviembre, Power Wolf. Dragon Force, Warkin en la Riviera. 23 de noviembre, Udo en la Sala Bat. 24 de noviembre, Fito Garmendia en la Siroco. 25 de noviembre, Opet, Boy Voz en la Riviera. 27 de noviembre, Orquesta Filarmónica de Praga con Ian Gillan, haciendo clásicos del mundo del metal y del rock en el Madrid Arena. 1 de diciembre, Airborne, Bruce Prince en el Palacio de Vista Alegre. 3 de diciembre, Obus, Invader en el Espacio Valdemoro. 8 de diciembre, Iron Saber, Airborne en la sala Rockville. 10 de diciembre, The Cowboys en la Rockville. 24 de diciembre, Evanescence en el Palacio de Vista Alegre. 17 de diciembre, Stringer, Alejandría en la Revy Live. Hasta ahí vamos a la lista de conciertos. Hay muchos más, ¿eh? Pero poco a poco os los iremos anunciando, porque hay cantidad de conciertos, y en el 23 se prevé la avalancha, la que va a ser la avalancha de conciertos. Ya sabéis que muchísimos grupos van a venir a España, más todo lo que va a haber, ¿eh? De estos dos años que hemos estado sin casi conciertos por lo de la pandemia, pues bueno, se va a recuperar. El 23 va a ser la avalancha, es lo que dicen, ¿eh? Así que poco a poco nos iremos anunciando. ¡Pival! Seguimos, estamos entrando en esta final del programa. Vamos a ir con Udo, que ha sacado El Legado. El Legado es un recopilatorio de Udo Dirneider, que estará tocando próximamente en Madrid. Vamos con él. Ahí está El Legado, el nuevo trabajo de Udo Dirneider, que es una recopilación, ¿eh? Un compilado de sus temas más clásicos de Udo Dirneider, que estará tocando en Madrid próximamente en el mes de noviembre. ¡Pival! Entramos en la recta final del programa, el último tema. Vamos con Guerreros, ellos en la gente de Monster Track. Ahí está la gente de Mother Strat de su álbum Guerreros People. Estamos entrando en la recta final del programa. Todos los martes y todos los jueves de 17 a 19 horas hora española. Sospechosos en Vallecas a través de Radio Tú. El equipo del Sanedrín, Miguel Ángel López Banco, era Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz, el X-Men y la señorita Juan y Oliva. Y un servidor, Juan Antonio Castaño, el rockero Pepal. Formamos el equipo de los sospechosos Pepal. Cuídense mucho. Hasta el jueves. Chao, chao. Buenas tardes, Pepal. Ya sabéis que también estamos los sábados de 22 a 24 horas a través de Hora Argentina, a través de Radio Crimen Online, martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española, a través de Radio Tú. Adiós, chao, chao.